Hay pocas referencias que fijan con exactitud la fecha de inicio de la Divina Comedia. Para el escritor italiano Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, la obra comenzó a escribirse antes del exilio del poeta, alrededor de 1302 o 1303. Hoy la crítica moderna establece que Dante consagró aproximadamente entre 15 y 17 años de su vida para terminar la obra. Su confección habría empezado en 1304 o 1306 y culminado en 1321, con la finalización de los Cantos del Paraíso. De cualquier manera, esta obra de Dante se destaca como una de las piezas mayores de las letras universales. Como en muchas otras grandes obras, aquí también el autor refleja en sus páginas el mundo en que vive, ese mundo de la Edad Media. En este primer reflejo aparecen fundamentalmente el pensamiento del medioevo basado en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Uno de los aspectos sobresalientes de la Divina Comedia es su carácter didáctico y también moral. El poeta, que podría ser considerado como representante de la humanidad, intentó aleccionar a los hombres para que no repitan sus errores. Y lo hizo advirtiendo de una cosa: la libertad puede ser el camino de la salvación, pero también de condena ante el ser superior. De ahí que el poema narre el tránsito de Dante desde el infierno hasta la salvación divina, un gran fresco literario que dramatiza la visión medieval de ese mundo, una visión que recién sería cuestionada por el Renacimiento.